más cansado estoy, más tendré que seguir hasta que Cristo me lleve al cielo. Oh sí, todo allá resplandece y el Señor es la luz, pero la noche es tan negra cual la mar. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, no más tristezas, ni llanto, ni muerte, ni dolor. Solo habrá paz en el valle para mí. Entonces el oso y el lobo también, y el león junto al cordero dormirá. Oh sí, y el niño pequeño y la bestia llena será toda la tierra de su paz. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Sí, no más tristezas, ni llanto, ni muerte, ni dolor. Solo habrá paz en el valle para mí.